Bienvenidos a Marchas de Palio, un podcast en el que hablamos de la música procesional escrita para bandas de música de todos los estilos y todas las épocas. Hoy tenemos un programa especial monográfico dedicado a la Semana Santa de Cádiz. Y cuando hablamos de esta ciudad, siempre se nos viene su fiesta emblemática, el carnaval, pero la Semana Santa también tiene un gran arraigo e historia. Algo que demuestran las composiciones que vamos a escuchar a continuación. Una de las marchas que escucharemos llegó a considerarse durante mucho tiempo la marcha procesional más antigua. Bueno, no nos entretenemos más. Preparamos la horquilla porque vamos a disfrutar de la música gaditana. Yo soy Javier Calvo desde Mairena del Aljarafe. Y yo Javi Pérez desde Cama. ¡Comenzamos! La marcha que nos ocupa está dedicada a la Semana Santa de Cádiz. José Manuel García Pulido la compuso en el año 1996. Hay dos grabaciones discográficas de ella, una del año 2000 de la banda Virgen de la Estrella de Puerto Real y al año siguiente, en 2001, la grabó la banda municipal de Ronda. Hay que destacar que este autor, José Manuel García Pulido, tiene compuestas casi 40 marchas procesionales. La marcha tiene una estructura clásica de introducción, primer tema, fuerte de bajo y aquí viene lo novedoso. Después del fuerte de bajo hay un solo de bombardino con la melodía de la saeta de Joan Manuel Serrat. Escuchamos Saeta en Candelaria de José Manuel García Pulido, año 1996. Thank you. La marcha que traemos a continuación fue compuesta por Salvador Guerrero Reyes, nazareno del amor, dedicada al titular cristífero de esta cofradía. El maestro Guerrero nació en Cádiz en 1923 y a los 14 años marchó a Elorrio, Vizcaya, para hacer el noviciado, ya que fue fraile religioso agustino concepcionista. Pronto empezó a cantar y a enseñar sus coplas bajo el nombre de Julio Reyes. El maestro Guerrero dejó 7.000 canciones registradas en la Sociedad General de Autores, 50 espectáculos y 14 marchas procesionales, un buen número de pregones y así como el libro de romances y coplas de España. En 2004 fue nombrado hijo predilecto de la ciudad de Cádiz. Escuchamos Nazareno del Amor del año 1964. En contacto con nosotros a través de correo electrónico, puedes hacerlo a contacto@marchasdepalio.com. Ahora llega a nuestro podcast uno de los autores más prolíficos en cuanto a marchas se refiere a finales de los 90, primera década de los 2000 en Cádiz. Se trata de Juan Antonio Verdiá, director de la Coral Polifónica Virgen del Patrocinio de Cádiz y organista del Convento del Carmen. La marcha que vamos a escuchar está dedicada a la titular Mariana de la Hermandad de la Borriquita, la Virgen del Amparo. Este autor, que además realiza diseños de orfebrería y bordados, compuso en el año 2003 la marcha Tu patrocinio es mi amparo y escuchamos interpretada por la Soledad de la Algaba en su disco Aniversario. Thank you. Nuestra Señora de la Amargura de Cádiz es una imagen procesional perteneciente a la Hermandad de Humildad y Paciencia, que procesiona cada Domingo de Ramos de la Iglesia de San Agustín. Amargura gaditana es una marcha de esquema clásico en sus formas, y su autor es componente de la banda de música Nuestro Padre Jesús Nazareno de Rota. Escuchamos Amargura gaditana de José Ignacio Chamorro Izquierdo. Estás escuchando Marchas de Palio. La historia de la música procesional está llena de borrones, faltas de imprecisiones propiciadas por ser un género de música popular, al que no se le ha dado la importancia que merece hasta hace muy poco. La marcha que ahora traigo es uno de esos ejemplos. Piedad, del compositor Eduardo López Juarranz, que durante muchos años se consideró desde distintos medios locales como foráneos de que esta marcha era la más antigua compuesta. Pero finalmente distintas investigaciones demostraron que la fecha en la que se databa, 1876, era errónea, siendo la composición cercana a 1896, año antes del fallecimiento del autor. Escuchamos Piedad, interpretada por la Municipal de Sevilla en su disco Versión Original. Thank you. La marcha que vamos a escuchar a continuación se estrenó un 3 de diciembre, curioso, día de nuestro santo Javi. Se trata de Madrugada Gaditana, compuesta por Manuel Marbizón, como decía, estrenada en el año 2019 en el Gran Teatro Falla. Aún no ha sonado tras el palio de la Virgen del Rosario en sus misterios dolorosos de la Hermandad del Perdón, que hace estación de penitencia cada madrugada del Viernes Santo. De mano de la banda Enrique Montero de Chiclana, escuchamos Madrugada Gaditana de Manuel Marbizón Carballo, año 2019. Thank you. Síguenos en nuestras redes sociales, Twitter, @marchasdepalio2 e Instagram, @marchasdepaliopodcast. Cádiz Cofrade, del compositor Abel Moreno, es considerada como el himno de la Semana Santa de Cádiz. A mí es de las marchas que más me gusta del compositor onubense, sobre todo el primer tema tan rítmico gracias al uso de la figuración clásica militar de corchea con puntillo, semicorchea y negra, pero además en cadencia frigia. Esto le da una viveza a la marcha espectacular. Desde luego el maestro Abel Moreno maneja como nadie la música popular y sabe cómo llegar a todos los públicos con su música. Admirado por unos, denostado por otros, que lo tachan de pellizcar de aquí a allá, no se puede negar que el resultado final de sus obras cumplen con el objetivo para las que están compuestas. Escuchamos Cádiz Cofrade en su versión original, con coro en el trío, de la marcha de Abel Moreno Gómez, que además cumple 25 años, ya que está compuesta en 1995. Thank you. Como decíamos al principio en la presentación, hablar de Cádiz es hablar de carnaval. Y este mundo está también muy ligado al de la Semana Santa. Uno de los nombres más conocidos es el de Julio Pardo, autor de coro que desde finales de los 90 ha tenido una amplia producción en marcha, hasta un total de 15 en su haber. La que vamos a escuchar hoy es Madre de los Viñeros, estrenada en el año 2016 con su versión cantada, interpretada por el coro del autor y la banda de Santa Ana de Dos Hermanas, Madre de los Viñeros. Thank you. Bueno, Javi, pues hasta aquí este monográfico especial de la Semana Santa de Cádiz, que queríamos compartir con todos nuestros oyentes. Como siempre decimos, hemos hecho una pequeña selección de marchas, pero hay muchas más por descubrir de esta Semana Santa. Hay muchas más, y además no solamente de Cádiz capital, que también hay muchas marchas que hemos, bueno, que no hemos seleccionado esta vez. Y tanto como Cádiz, tenemos Jerez, una gran Semana Santa. Tenemos Puerto Real, tenemos Puerto Santa María, tenemos grandes marchas allí, grandes Semanas Santas y grandes bandas que también nos pueden ayudar a confeccionar otro programa como este. Pues sí, se me vienen unas cuantas de esas bandas a la cabeza. Muchas de ellas son las que precisamente interpretaban estas marchas que hemos puesto hoy. Y una Semana Santa que también, al igual que pasa con la de Málaga, ¿no?, pues tiene también su toque especial, ¿no? Pues no es como la que se conoce en el resto de Andalucía, porque también tiene sus peculiaridades, y también se demuestra esto en las marchas. Quizás no se nota tanto en las marchas de Manuel Marbizón o la de Abel Moreno que hemos escuchado, pero en las que son de autores autóctonos, digamos, ¿no?, de la ciudad, pues sí se nota también esas pequeñas diferencias, ¿no?, que hay en esta Semana Santa. Sí, esa cadencia del sonido de las horquillas, de quien no lo sepa, hay, bueno, van dos nazarenos delante del paso con una horquilla, como una especie de vara que va marcando el ritmo en el paso, y eso entonces, hace un... Los que serían los maniqueteros, ¿no?, en el resto, sí, de... Eso es. Pero en este caso que también llevan portando el paso, o sea que no están simplemente agarrando la maniqueta, ¿no?, como ocurre... Exactamente. En otros y el sonido que dan, pues son dentro de un compás de 4x4 de una marcha, pues serían al inicio del compás una blanca y una blanca. En ese orden, pues va siempre sonando pues ese sonido tan característico de la Semana Santa de Cádiz, que la hace pues especial y muy interesante, y con un repertorio y un patrimonio muy, muy interesante, que vamos a ir poco a poco, año a año, aquí desvelando. Pues sí, en los distintos programas que vayamos teniendo a lo largo del año, seguro que se nos van colando más marchas gaditanas, y por qué no, como siempre decimos, una segunda parte de este monográfico especial de la Semana Santa de Cádiz. Hasta aquí llega nuestro episodio de hoy, Javi. Ha sido un placer. Y nos vemos en el próximo, ¿no? Nos vemos en el próximo. Chao, chao. Adiós.